Norman Berra, que tiene su blog Clima de Opinión, en donde, bueno, se van testeando distintas encuestas, se va viendo qué es lo que va pensando la gente, y por supuesto que estamos en un año electoral y las miradas van siendo hacia cuáles son los candidatos, cómo está, qué imagen positiva, qué imagen negativa. Buen día, Norman, ¿cómo va? Buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien, estaba viendo, bueno, una serie de distintas encuestas. Ya hay nota por todos lados sobre la caída estrepitosa en la imagen del presidente, ¿no? Del gobierno actual. ¿Hay nuevos datos sobre eso? Sí, estamos empezando a explorar, viste que hemos hablado el año pasado varias veces el tema del cisne negro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si surgen candidatos que uno en principio no los tenía en la grilla? Ya habíamos visto el año pasado algunas mediciones que reflejaban cómo impactaba en la intención de voto de cara a la elección de este año, que compitieran, por ejemplo, figuras como José Luis Esper o Alfredo Olmedo. Sí. Siempre aclarándole al oyente que la encuesta no puede decir qué va a pasar dentro de 3, 4 o 5 meses, sino que lo que mide es qué pasaría si la elección fuera hoy, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Hay una medición del colega Gustavo Córdoba. Hoy vamos a hacer eje en esta medición y la semana que viene dejamos otra que es interesante porque mide qué pasaría si participa La Baña, ¿no? Ajá. Está sonando mucho también como alternativa. Pero vamos a empezar por esta para no mezclar. Esta encuesta mide un escenario donde, además de la candidatura de Alfredo Olmedo, este diputado salteño, ¿no? Sí, que ya se quedó sin vice. Sin vice, tal cual. Sí. ¿No? Le duró poco. Muy poco, 11 días le duró, sí. Sí. ¿Qué pasaría si además de competir Alfredo Olmedo y José Luis Esper, que es un economista, digamos, sí, compitieran también Martín Lusto, que es un candidato, una figura que hoy está formalmente dentro de Cambiemos, sí, pero que tiene una posición relativamente excéntrica? Acordémonos que fue el economista de Cristina en la recordada 125. Sí, claro. Es una figura que el radicalismo reivindica casi como propia, aunque él nunca se ha definido específicamente o explícitamente como radical. Pero resulta interesante cómo se mueve la intención de voto. Vos fíjate que en este escenario de intención de voto para primera vuelta, miren, entonces le preguntaron a los argentinos, ¿cómo votaría en primera vuelta si los candidatos fueran estos? Sí. Obviamente estaba Cristina en la grilla, Cristina alcanzó 31,1. Macri alcanzó un 22,8, llamativamente bajo. Sí. Estamos hablando de 8 puntos de diferencia entre Cristina y Mauricio Macri, cuando todas las encuestas anteriores que venimos citando mostraron un empate técnico. Sí, bastante parejo, sí. Claro. ¿Cómo explicas esta diferencia y esta ventaja de Cristina? Justamente por la concurrencia de estos tres candidatos que muerden voto de la base de Cambiemos. ¿Por qué? Porque en esta simulación de elección, Alfredo Olmedo alcanza un 5,2. Sí. José Luis Esper alcanza un 4,4 y Martín Lusto alcanza un 9,1, una buena medición. Una muy buena medición, sí. Claro, entonces estamos hablando de casi 19 puntos porcentuales, que no es que se lo sacan netamente a Macri, porque no sabemos exactamente si todos los votos de Lusto serían votos de Macri en otras circunstancias. Presumiblemente lo de Alfredo Olmedo y José Luis Esper sí, porque en realidad estos dos candidatos tienen un discurso más duro por la derecha, diríamos, en el caso de Esper, digamos, diciendo que Macri no hizo el ajuste que tenía que hacer, y en el caso de Alfredo Olmedo, un discurso más duro en materia de narcotráfico, seguridad. Sí. Entonces, ¿qué sucede? La concurrencia de estos candidatos hace que la intención de voto de Mauricio Macri en esta medición esté en el piso de toda la serie de Gustavo Córdoba, ¿no? Sí. En esta misma medición, Juan Manuel Urtubey, el salteño de Alternativa Federal, alcanza un 9 y Sergio Massa un 7,4. Este es un dato distintivo porque fíjate que en casi todas las otras encuestas lo veíamos siempre a Massa arriba, ¿no? Es cierto, ahora están haciendo campaña juntos. Están haciendo campaña juntos. De todas formas, si bien ya en la anterior medición de Gustavo Córdoba también le había dado Urtubey arriba, que haya un 1,6 de diferencia entre los dos, estaría en la zona de empate técnico, con lo cual no podríamos predeterminar hoy que Urtubey le gane a Massa, digamos. No es una diferencia lo suficientemente significativa como para que sea categórica. Sí. Pero lo interesante del dato es que si hubiera una proliferación de figuras que compitieran por un electorado similar al que Cambiemos apunta, eso podría hacer que Macri baje su intención de voto a un orden de magnitud parecido al que sacó Macri en la PASO del 2015, pues si hacemos un poco de memoria, con el mono con esa elección, en la PASO en agosto, Macri sacó el 24% y en esta simulación está sacando el 23%. Sí. O sea que es bastante coherente con eso. ¿Qué pasa? Después sumo los votos, obviamente, de Ernesto Sanz y de Elisa Carrió, por eso Cambiemos en la PASO llegó al 30%, sumados todos esos precandidatos, ¿no? Sí, hay que ver en esa instancia, ¿no? Bueno, claramente, como decías, Espert y Olmedo dividen el voto de Cambiemos, pero hay que ver de ese voto de Massa y Urtubey cuánto se podría volcar a Cambiemos y cuánto a Unidad Ciudadana. Efectivamente, porque estamos hablando de esta es una simulación de primera vuelta. Sí. Recordemos que cuando ninguno de los candidatos que participan en la elección llega al 45%, o no llega al 40% ni le sacan más de 10 puntos al que sigue, hay un balotaje. Sí. ¿Qué sucede? Con esta encuesta que está acá, al balotaje pasarían Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Sí. Ninguno de los otros llega a la cantidad de votos necesaria para participar. Entonces ahí la pregunta clave es, bueno, ¿a dónde se van los votos de Lusto en esta simulación? ¿A dónde se van los de Urtubey? ¿A dónde se van los de Massa? ¿A dónde se van los de Olmedo y los de Espert? Si sí. Vos preguntas a mí, los de Espert y de Olmedo, muy probablemente son votos filo Cambiemos, ¿no? Sí. En Lusto está un poco más dividido el tema porque hay una ala muy crítica de lo que está haciendo Macri, la ala radical muy crítica, incluso con una idea de hacer un frente junto con los socialistas de Santa Fe. Entonces probablemente ese voto se dividiría entre las dos proporciones. Sí. Y en el caso de Urtubey y de Massa también podríamos ver una porción de voto que seguiría a Macri, pero otra más de raíz peronista que probablemente terminaría volcándose en Cristina, con lo cual estaríamos yendo a un balotaje nuevamente bastante competitivo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estaba viendo también otras encuestas en relación a cómo cayó la imagen de Mauricio Macri en las mediciones anteriores, como vos decías, estaba muy parejo, ¿no? Entre la imagen negativa y positiva, tanto de él como de Cristina, estaban bastante ahí. Y ahora, este último tramo, realmente hay una diferencia. Tal cual, está sumando más imagen negativa el presidente. Y de hecho, el último dato que salió ayer, el índice de confianza en el gobierno. Sí. Esto es un informe que hace periódicamente la Universidad de Torcuato y Tela. Pues fíjate que lo que encontraron es que llegaron al peor registro de la administración de Cambiemos, lo que va del gobierno de Macri, ¿no? Sí. El índice de confianza es un indicador que ellos construyen, le dio 1,63. No solo es más bajo, el más bajo en lo que lleva el gobierno de Macri, sino que incluso, y esto lo destaca la misma universidad, es el peor que la última medición del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. La Cristina en diciembre de 2015 terminó con un índice de confianza de gobierno de 1,80 y hoy Macri está en 1,63, ¿no? Nada, sí. Claro, muy bajo y además una caída de 15% de Macri comparado contra el Macri de diciembre, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos a ver cuál es el plan de los Durán Barba frente a esto, porque sabemos que, bueno, que se guían también por estos índices y que lo mismo que el decreto de necesidad de urgencia en relación a la extinción de dominio y demás, tienden a querer tapar este tipo de cosas, ¿no? Estaba viendo también en tu Facebook, estaba viendo otro posteo en relación a la diferencia amplia que tiene Schiaretti en relación a su imagen positiva y a la intención de voto en relación a los otros candidatos, ¿no? ¿Cómo viene siendo en Córdoba? Bueno, eso está bastante estable y hay un consenso en general en las consultoras. Marca que hoy el gobernador tiene una ventaja muy amplia en imagen y en aprobación y sí. en intención de voto con respecto a sus rivales todavía no definidos de Cambiemos, ¿no? Que este es el otro problema que Cambiemos tienen, ¿no? Sí. No haber resuelto todavía su interna, ¿no? De hecho, casi que es noticia toda la semana, ¿no? Los tironeos, que si es por consenso, que si es por encuesta, que si lo va a determinar Macri para zanjar la discusión. Lo hemos hablado en otras columnas, sí. Incluso un problema que también se está presentando en otros distritos como Mendoza, ¿no? Sí. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo que está corriendo Cambiemos concretamente es demorar mucho la definición de candidato, con lo cual el candidato llegue quizás en una posición de desventaja frente a Schiaretti, y el riesgo mayor incluso es perder Ciudad de Córdoba, ¿no? Sí. O sea, no poder ganar la gobernación y además poner en riesgo el capital político que Cambiemos tiene como que es la intendencia de la segunda ciudad más grande del país, ¿no? Sí, daría esa sensación de que al no definir están perdiendo espacio, y por lo que veo en las mediciones, así se definiera mañana, no le alcanzaría, ni sumado la intención de votos que tiene tanto Mestre como Negri, no llegan a los talones de Schiaretti. Claro, la hipótesis que nosotros manejamos y que maneja nuestro consultor es que el voto de Cambiemos finalmente va a terminar creciendo hasta una proporción no menor del 30%. Sí. El tema es que Schiaretti está midiendo más de 40. Sí. En algunas mediciones incluso está rondando 50. Entonces, aún así una ventaja muy grande. Y no nos olvidemos, y esto también es un dato clave, que la elección del 12 de mayo va a ser con boleta única, ¿no? Sí. Con lo cual es probable que el tramo provincial ejerza una suerte de efecto de arrastre sobre las intendencias también, ¿no? Claro. Porque hay la gran mayoría de los intendentes de Unión por Córdoba convocados para el 12 de mayo, y eso va a generar un movimiento del aparato electoral del oficialismo que no es menor para a favor de sus candidaturas tanto locales como del tramo provincial, ¿no? Claro, estadísticamente ese arrastre se da, ¿no? Cuando es boleta única es como, bueno, hay mucha gente que elige un solo partido y listo. Claro, marca la primera casilla de la boleta papel, y eso te define todas las candidaturas del resto de los tramos en la misma línea, ¿no? Sí. Si vos querés cortar boleta, como quien dice, sí, que no hay corte porque al no haber boleta no se puede cortar, lo que tenés que hacer es marcar en casillas diferenciadas en caso de que quieras votar candidatos de diferentes listas para distintos cargos, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, veremos cómo seguimos a la espera de cómo van a definir sus candidatos, pero si bien no son una diferencia significativa, pareciera ser que tiene mayor intención de voto Mestre que Negri. Hoy están muy parejos los dos. En el promedio de encuestas hay una pequeña diferencia a favor de Negri, en realidad. Sí. Pero estamos hablando de diferencias que no son estadísticamente significativas. No. Yo sostendría firmemente la tesis del empate, ¿no? Sí. Hay que ver cómo se arma la fórmula también, porque es cierto que si Negri logra alinear atrás suyo a Baldassi, eso daría una señal de que la Casa Rosada está con Negri, ¿no? Claro, falta esa veña oficial, ¿no? Uh-huh. Yo creo que deben estar esperando a ver cómo lo definen internamente y terminar de inclinar la balanza para un lado o para el otro. Y bueno, la intendencia no es cosa menor también. ¿Cómo sigue esa definición de candidatos? Porque siguen siendo un montón. Siguen siendo un montón. La candidatura de Yaryora todavía no está oficializada, pero ya en los afiches de campaña y en los afiches de obras, sí, en la publicidad gráfica está apareciendo Yaryora con el gobernador. Sí. Y Cambiemos tiene el mismo problema de indefinición, ¿no? Porque juez se bajó de la gobernación para ir a la candidatura intendente, sí, pero tenés, bueno, te hago una lista rápida, tenés, sí, además de juez, tenés a Diego Mestre, el hermano del intendente, tenés a Javier Villellares, tenés a Marcelo Cosar, todos esos tres solo de la línea mestrista, digamos, sí, tenés a Rodrigo Loredo, que es yerno de Aguad, y tenés precandidatos del ala más pro, como Felipe Lava, que es el actual viceintendente. Entonces, la proliferación de candidaturas en la intendencia es tremenda también, ¿no? Sí, bueno, me parece que va a tender a favorecer esto que decíamos, a la lista única y a la intención de voto que tiene Unión por Córdoba, además por la falta de definición de candidato fuerte, ¿no? No hay una sensación de candidato fuerte y consagrado de parte de la oposición a Schiaretti. Tal cual, te agrego un dato más que es relevante también, hay también avisos gráficos de Dante Rossi, si hacemos un poco de memoria, Dante Rossi es el que se presentó en la PASO del 2017, ¿te acordás? Sí. Una especie de radical disidente crítico, ese candidato a gobernador también, y tiene un candidato intendente que se llama Martín Lucas. Ajá. Entonces, estamos hablando nuevamente de una situación de definición muy grande que yo a priori te diría que entre febrero o marzo, a más tardar abril, se tiene que terminar de destrabar, porque si no, ya estamos con la elección encima. Claro, sí, ya hay muy poco tiempo para hacer campaña. Y además también, ¿no? La imagen que da hacia afuera es esa indefinición no es favorable, ¿no? No tener un candidato fuerte, la gente ni siquiera por ahí lo tiene en cuenta, entonces se vuelca a lo conocido. Tal cual, y la inercia está favoreciendo hoy claramente al oficialismo, ¿no? Sí, no, claramente estoy viendo acá la imagen personal de dirigentes nacionales, Mauricio Macri, imagen positiva 35,1%, negativa 62%, Cristina Fernández, 45,4% positiva, 51,6% positiva, y Schiaretti, 85,7% positiva y 7,3% negativa. Estás viendo los datos del departamento Pocho ahí. Sí. Ese es el último posteo que ahí compartimos datos de los consultores Planan, pero sí, en realidad en el interior está muy fuerte el INE por Córdoba. Sí. Y ha mejorado su posición en el distrito capital también, al punto, ¿no es cierto?, que está incluso amenazando la posición de Cambiemos para la intendencia. Sí, qué bueno, qué fuerte. Otra de esas mediciones que estaba viendo en relación a las franjas etarias y el apoyo de los jubilados hacia Macri llama mucho la atención. Sí, es un dato que se ha venido repitiendo en las últimas tres elecciones. Sí. Hay distintas hipótesis explicativas respecto a ese fenómeno. Una de las más fuertes es que lo seguido es la comunicacional, digamos, en ese sentido, sí, de que es un segmento mucho más permeable el consumo de medios tradicionales, claro, cuya cobertura y agenda son ampliamente favorables a Cambiemos, ¿no? Claro. Sería una explicación muy lineal pensar que en eso está todo el porqué del fenómeno, ¿no? Pero me parece que es una tesis bastante bien orientada. Es cierto, claro, sí, es cierto esa permeabilidad a los medios hegemónicos, que bueno, que sabemos su discurso hacia dónde van. Gracias, Norma. Bueno, seguiremos paso a paso. Estamos ahí todavía en cuanto a la definición de gobernador, pero todo indicaría, por lo menos, salvo que suceda algo, pero ya estamos como muy cerca de los tiempos electorales, que la ventaja que tiene Schiaretti es muy difícil de vencer, ¿no? Por más que haya una definición y una cohesión de parte del otro lado, que también lo vemos difícil, así definan candidato, me parece que la ventaja que tiene es muy difícil de revertir. Tal cual, estaremos atentos para la columna de la semana que viene, si hay alguna novedad, y ya me comprometo para prepararte también qué pasa con la candidatura de Labaña, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias, Norman. Como cada semana, aquí estuvimos hablando con Norman Berra de la consultora Delfos y su blogspot Clima de Opinión para seguir todos estos temas y muchos más. Muchísimas gracias, Norman. Muchas gracias a usted y saludo a toda la producción y los oyentes. Gracias. Along.